y tenía un lunar en la mejilla que casi me hace exclamar. ¡Qué maravilla! No hay en el mundo nada que pueda igualar a la hermosura de aquel lunar. Cuando comprendí que yo era el dueño de aquella chica, que era un ensueño, como dos viejos enamorados, nos fuimos a cenar a un restaurante y tenía un dolor mismo en el hombro que casi me hace quedar mudo de asombro y de nuevo de loco en derecho sobre el lunar que tan de pronto otra vez y tenía un lunar en la rodilla que casi me hace quedar mudo de asombro. No hay en el mundo nada que pueda igualar a la hermosura de aquel lunar.